sé yo qué me pasa esta noche? ¿Qué sé yo lo que siento en el alma? Que me duele y me agobia esta calma. Debe ser porque tú te alejaste de mí sin decirme un adiós, sin pensar en volver. Si supieras que estoy solo y triste, mi bien, volverías y no puede ser. Esta noche que siento tu ausencia, esta noche de tedio y de calma, se me llena de penas el alma, porque añoro tu dulce presencia. Si no vienes, mi vida esta noche, a traerme de nuevo la calma, no te extrañe que piense mi alma. Siento tu ausencia, esta noche de tedio y de calma.